Y nos encontramos con Paul Nicholson, él es el representante de Vía Campesina y fundador también, es uno de los representantes y fundador. Uno de muchos. ¿Y qué es lo que se está hasta el día de hoy, qué se ha trabajado, qué propuestas han salido, qué se puede esperar de este espacio en que comparten los pueblos? Yo creo que somos la tierra, somos la realidad. La conferencia oficial es en Moonpalace. Moonpalace en castellano es el palacio lunático. Y efectivamente, ellos son los lunáticos, no están hablando del cambio climático. Y nosotros desde el foro somos testigos, testimonio de movimientos campesinos, pueblos indígenas que dicen que existe el cambio climático, que existe ya, y que hay que poner políticas que cambien de paradigma, que el problema es sistémico, la crisis alimentaria, la crisis en el mundo rural, la crisis alimentaria, 1,000,000,000 de personas que pasan hambre, y la crisis financiera son todo uno. Y tenemos que abordar un cambio profundo en las políticas hacia la sociedad. ¿Qué podemos hacer desde los movimientos indígenas y campesinos? ¿Cómo podemos realizar proyectos que contrapesen este sistema tan cruel y voraz como es el capitalismo neoliberal? Nosotros somos la solución. Somos parte íntegra de la solución. No somos el problema, somos la solución. Porque nosotros, de nuestra manera de producir, alimentamos el mundo y enfriamos el planeta. Entonces hacen falta políticas basadas sobre el acuerdo Cochabamba, políticas basadas sobre soberanía alimentaria, que den derecho a los pueblos a desarrollar sus políticas alimentarias, sus políticas agrarias en base a propias necesidades y no a las necesidades de mercado. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos que podríamos también aquí realizar en México? Creo que nos tenemos que primero organizar. Una sociedad se tiene que organizar y aglutinar, conseguir una fuerza mayor. La segunda cuestión que me parece importante a resaltar es que tenemos que reconocer y dar solidaridad a todas las resistencias que se dan. Y hay mucha resistencia. Y México es un país de ellos. Entonces el movimiento de afectados es un movimiento que viene muy al pelo, que es muy oportuno, muy necesario. Y yo creo que tercero, tenemos miles de propuestas a nivel local que son sostenibles socialmente y medioambientalmente, y además que generan esperanza, y eso hay que resaltar. Por último, ¿algún mensaje que quieras decirle a la comunidad indígena y campesina de Oaxaca, de México y de otros países que nos escuchan? Sí, no, nunca perder la identidad, nunca perder la identidad. Siempre reafirmar nuestra autonomía y pensar en lo local. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias a ustedes.